sangra tu rencor, me sangra tu dolor, y hablemos claramente. No debe un corazón matar una ilusión así cobardemente. En cosas del amor, las sombras de un dolor se aclaran frente a frente, y llegará el perdón volviendo a la razón serenamente. Sabiendo la verdad, lo que hablen los demás no debe interesarnos. La envidia puede más que la sinceridad y quiere separarnos. Los celos por mi amor son cosas que tu amor está inventando. No temas, corazón, que amándonos tú y yo no importa lo demás. La verdad, lo que hablen los demás no debe interesarnos. La envidia puede más que la sinceridad y quiere separarnos. Los celos por mi amor son cosas que tu amor está inventando. No temas, corazón, que amándonos tú y yo no importa.